hacer tu vida, mono. En el día de hoy he dejado de quererte. No recuerdo haber sufrido el delirio de perderte. Camino por ahí sin pensar si al encontrarte no me importa recordarte. ¿Qué más da si tú no estás? No niego que sufrí mucho por ti. El sol también salió hoy para mí. Vivo entre las luces de este nuevo amor. Cumbia, cumbia Santa Mesina. Luisito Ramírez, gracias por el momento, por todo lo que me hace pasar. Y a la movida tropical de Santa Fe, el corazón. Al recordarme, yo fui quien te enseñó a ser mujer. Yo te di el primer beso. Aunque ya no estás conmigo, sé que tú no me olvidarás. Primer amor, quien lo tuvo en la vida. Pasa el tiempo y no se olvida. Para mi amigo Guillermito Narváez, ata la movida con guitarra. Gracias. Qué locura he cometido. Ya tus padres no me quieren. Si el amarte es un pecado, nunca más tendré perdón. Siento transcurrir el tiempo más preciso de tus besos, de tus manos, de tus ojos, de tus palabras de amor. Deberías comprenderme y entender mis sentimientos. En ningún lugar del mundo volveré a encontrar amor. Uno así como el que siento desde que estoy a tu lado. Grande y tan sincero que no hay comparación. Amor, amor, no me abandones, te rogaré que reflexiones tu juventud y tu inocencia. Reclama amor y libertad. Para el amigo Juan Carlos Denis, para el amigo Ernesto Cañete, para el amigo Omar Ayet, creadores de un estilo. Gracias y perdón. Por cumplir en tu inocencia juvenil, virgen mujer. Yo profané tu desnudez y con mis besos navegué en el calor y timidez hasta tu piel. Colmé de vida tus entrañas y gozaste llena de placer. Y tu loco corazón, que de mi amor fue prueba. ahora soy recuerdo. Yo fui tu ilusión ayer y ahora soy recuerdo. A toda la zona sur de Buenos Aires, gracias por el apoyo, por el cariño. Un abrazo enorme de parte del Pastor de los Santos. ¡Cumbia! Mujer y amiga, tantos años compartidos de alegrías. Todo esto tristemente se termina. Este adiós es la cruz de mi agonía. Yo te amaba como nunca quise a nadie en esta vida. Los caprichos de tu mente chiquilina te llevaron al final que no querías. No me comprendiste, amor, y me diste a elegir. No sé qué será de mí si ya no te tengo aquí. Para el amigo Javier Cara y el amigo Martín Rojas allá en Buenos Aires, de parte del Pastor de los Santos. Amarillos de mi cuarto, menos amarillos que la nada. Los vagos me enseñaron el camino a sembrar y a cosechar en mi huerta, pero si nada tiene ya sentido, siento ganas de cerrar mi puerta. AFM La Tribu, allá en Quilmes. Un abrazo enorme. Cumbia y más cumbia de Santa Fe. Ya no es igual el perfume de la flor. Al viento de tu suave amor que respirando yo estoy, y hoy me falta en mi vivir. Al viento de tu suave amor que respirando yo estoy, y hoy me falta en mi vivir. Será mejor que el destino diga así, continuar o que te olvide. Hoy vi que todo se nubló, nuestro amor ya terminó y se pierde mi existir. Hoy vi que todo se nubló, nuestro amor ya terminó y se pierde mi existir. Dime, amor, si has regresado a pedir por nuestro amor. Si lo nuestro ha terminado, hoy te canto mi canción. Para el amigo Ratón Duarte, de Juan Camacheroni, a todos los que fueron forjadores de un estilo, mil perdones. El abrazo musical de aquí de Santa Fe. Pastor de los Santos, es lo que hay, maestro. ¡Ahí va! Sabes que yo encontré detrás de una caricia un mundo que es amor como una estrella en todo el cielo. Amor con mares de negros cabellos que envuelven de caricias con los vientos y no se puede entrar con los recuerdos. Enamorado estoy de ti, de una canción, de un caminar, de algún perdón. Y cuando llueve enamorado estoy así, porque del cielo es bendición, enamorado estoy así de tu mirar, de la razón de mi existir. Y cuando llueve enamorado estoy así, porque te quiero más y más. Cumbia, cumbia. A pelar, a pelar. En la noche mi refugio es tus ojos luceros del atardecer, y tu boca fresca en donde cansado apago mi sed. Si a veces me notas un poquito triste o te hago algún daño sin saber por qué, comprende que dentro llevo un niño triste que teme perderte y no sé por qué. Al verte sola caminando por mi hogar, tus ojos tristes, tu ternura angelical, me da a pensar que tal vez yo se equivocó. Sos demasiado para mí y me dan ganas de llorar. Me da a pensar que tal vez yo se equivocó. Demasiado para mí y me dan ganas de llorar. Siga, siga, siga, siga. ¡Cumbia! Para vos, mono, Chaile. Y Sebastián Rojas, el number one. Amigos míos, y aquí me pongo a beber para cantar. No me interrumpan porque sobran motivos, y aún sobre el alba quizás me escucharán. A ver si la gilada cuando cante aprendan de un hombre vago y cantor. La, la, la, la, la. Yo compartir bom bom bom bom bom bom y el sí sí sí, la alegría que hay en mí la quiero yo compartir. Para mi amigo Miki Sosa, el rey de los palillos. Amigos, ahora te rodea. Poco a poco se borraron, no los busques más. La vida es como una fruta madura caída. El que ayer te admiraba te pisa al pasar. No mires asombrado al destino así. El suelo no es la tumba, es para seguir. La envidia se alimenta mirando el sufrir. Negar la lucha firme es también morir. Thank you. quedó.